arrimadito junto a ti yo quiero estar, arrimadito para darte mi calor, arrimadito como el pétalo a la flor, para que nada nos pueda ya separar. Así juntitos podremos los dos gozar, arrimaditos llenos de satisfacción, los dos latiendo por un solo corazón, sin una pena que nos pueda separar. Arrimaditos, para estar siempre sintiendo tu calor. Arrimaditos, sin que nada se interponga entre tú y yo. Arrimaditos, no habrá nada que interrumpa nuestro amor. Arrimadito, dito, dito, te doy todito. Arrimadito junto a ti yo quiero estar, arrimadito para darte mi calor, arrimadito como el pétalo a la flor, para que nada nos pueda ya separar. Arrimadito junto a ti yo quiero estar, arrimadito para darte mi calor, arrimadito como el pétalo a la flor, para que nada nos pueda ya separar. Así juntitos podremos los dos gozar, arrimaditos llenos de satisfacción, los dos latiendo por un solo corazón, sin una pena que nos pueda separar. Arrimadito, para estar siempre sintiendo tu calor. Arrimadito, sin que nada se interponga entre ti. Arrimadito, no habrá nada que interrumpa nuestro amor. Arrimadito, dito, dito, te doy todito. Arrimadito junto a ti yo quiero estar, arrimadito para darte mi calor, arrimadito como el pétalo al flor, para que nada nos pueda ya separar. Arrimadito, dito, dito, te doy todito. Arrimadito, dito, dito, te doy todito. Arrimadito, dito, dito, te doy todito. Arrimadito, dito, dito, te doy todito.